Espíritu Divino. Ven, ven, ven, acércate a mí. Ven, ven, ven, Espíritu Divino. Ven, ven, ven, todos, todos dicen: apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Jesús enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él. Jesús enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado.